11 de la noche, 5 minutos. Esto es Melódico Cacharro de Amor por Alter Sapucay Radio, un dibujo musical. Mi corazón lo tienes tú también, creo que estás llorando cuando tú me besas. De una forma u otra siempre se acaban antes de que te des cuenta. Pero todas las cosas se acaban, ¿verdad que sí? Quizá los sueños se acaben más bruscamente, sin avisar. Ya, pero antes de que se acaben, ¿cómo podemos saber si es un sueño? Ya es muy tarde para seguir hablando de estas cosas. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Ay, Melódico Cacharro de Amor haciendo realidad sus deseos más longevos, antiguos, muy antiguos. Este es el cacharro número 92. Se llama Rufianes y Querubines y es un cacharro que viene fermentándose hace 3 años. Se lo quiero dedicar a Bel, que es un niño eterno que vive en un cajoncito adentro de mi corazón y en otros lugares del mundo también vive. Quizás está en su cucha en Villa Crespo escuchando, o quizás está dormido, pero este cacharro es para él, para Bel, él. Bueno, este es un cacharro especial porque no hay muchos cacharros enteramente dedicados a algo. No sé si se escucha bien, voy a dar por sentado que sí. A ver, bueno, este cacharro tiene un foco especial en música hecha por niñas. Vamos a recorrer un espectro muy enorme de niñas de distintos lugares haciendo sus hechizos para nosotros. Recién escuchamos un diálogo de un niño que preguntaba por los sueños y cómo saber si son sueños o si son otra cosa. Diálogo de la colección de Cantos Anónimos. Se aceptan grabaciones de personales, de niñas. Vamos a empezar escuchando algunas piezas de la compilación de colección de música cósmica para niños. Vamos a empezar con mis favoritas, que son Quirrebit de Oslo Caramel y otra que está en japonés y no sé leerla, pero es de mis favoritas. Después vamos a seguir con una canción que improvisó mi hermano Remo, que tiene una particularidad en su composición y su grabación. Él se encerraba en el baño porque le gustaba la acústica del baño y su momento de composición favorito era mientras hacía caca. Así que se llevó una grabadora, se encerró en el baño y acompañado de esa acústica de azulejos compuso este tema que yo titulé Lo que me parece que habrá, pero podría tener otros nombres. Es un tema a capela sobre la desintegración del mundo y de la raza humana, con unas predicciones medio orangel mezcladas como con Pokémon y el mundo de los monstruos, de las películas. Así que lo vamos a escuchar un poco a remo. Después nos vamos a ir a República Dominicana a escuchar 3 canciones para niños cantadas por Rosario Porfirio y Nicole Gutiérrez. Y después vamos a escuchar al Piti Álvarez cantando la canción de Cuna, Duérmete Niño. Algunas de las canciones de este cacharro son para niños, inspiradas en ellos, pensando en ellos, invocándolos a ellos, y otras son cantadas o tocadas por ellos mismos. Este es el primer bloquecito y después seguimos. También este cacharro va a estar atravesado por algunas lecturas del fanzine Hielo para Derretir, que fue un libro de poesía hecho durante el taller de En Belleza y Felicidad Fiorito, dictado por Tarata Rodríguez. Vamos a leer poemas de los niños que tomaron ese taller y escribieron sus poemas. Empezamos con Oslo Caramel, de la colección de música cósmica para niños. Hello. de cariño me sube de ti. Será de cariño me doy un chiva. No sé un chute que canto y un coto de chiva. Mi chiva, la pera que me nace. Ogna, malice de Dios. Con todo yo por la neurona. Pasemo, me llamo, y me adomo, dentro de la vida. Por ahí, subimos por la demo, la tengo por la demo. Donna, va a ser por la demo. Mata, mira ella, la como por la demo. Y te debo, y yo me necesitas de crema. Bueno, y esta es la composición de Remy. Las personas algún día ya no existirán, pero alguien se podría imaginar que habrá después de las personas. Yo lo sé, pero no lo sé. Yo voy a decir ahora lo que me parece que habrá. King Kong, Godzilla, pájaro de lava, hidra, mariposa gigante, oruga gigante, hebra gigante. Klaus Gamera, todos los Pokémon de Chisirán, Nadalo, todos los mazos de películas existirán, no habrá nada que no existiría. En esa época que todavía no sabemos qué habrá. Habrá lo que sea que es imposible acá. Godzilla, King Kong, pájaro de lava, hidra, mariposa de lava, mariposa gigante, oruga gigante, gamera, Klaus Gamera, Evira, todos los Pokémon existirán. Godzilla, King Kong, pájaro de lava, hidra, Mega Godzilla. El hijo de Godzilla. El hijo de Godzilla, pájaro de lava, hidra. Hidra, oruga gigante, oruga gigante, oruga gigante, oruga gigante. Camera gigante. Gamera Gigan, Evira Klaus, Evira Klaus, King Kong, Godzilla, pájaro de lava, hidra. Gamera Klaus es como una mitología que inventó él. Mega Godzilla, mariposa gigante. Oruga gigante, gigante. personas ya no existan, las cosas que ya no existen, pero que un día existieron como los dinosaurios, volverán a existir. Tiempo circular. Tiempo circular azul. Si la pájaro de lava, Hidra. Hidra. Hidra, mega Godzilla. Mega Godzilla. Hidra. Mariposa de lava. Mariposa de lava. Posa de lava. Posa de lava. King Kong Godzilla. Pájaro de lava. King Kong Godzilla. Hidra. En esa época. Pájaro de lava. Terminó, creo, la composición. Oh, agotador, agotador hacer canciones a capela. Pájaro de lava. Pájaro de un misterio. La vi pasar solita y bailando. Luego entró a un viejo cementerio. Es una cruz que se alejó llorando. Luego entró a un viejo cementerio. Una cruz. Y se alejó llorando. La voz ya de él ya no lloraba. Ante la cruz nada decía. Con otro amante el campo visitaba. Ante la vieja tumba solo se reía. Con otro amante el campo visitaba. Ante la vieja tumba solo se reía. Con el hombre del mundo, no crean en mujeres, ni tampoco en amigos. El amigo tuyo, un pedo en el bolsillo, una mujer amada, tu madre querida. El amigo tuyo, un peso en el bolsillo, una mujer amada, tu madre querida. Que la fiesta hoy, a gozar la noche entera, que yo voy para donde quiera. Pero para casar no voy, en casa soy el que soy, ya que tengo los calzones. Cuando vuelo vacilones, la mujer no me amenaza, porque yo mandé mi casa. Y tengo los pantalones, porque yo mandé mi casa. Llevo los pantalones, y llevo los pantalones. Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar, porque la mujer te manda y te tiene que callar. A mí nadie me lo diga, mucho menos la mujer. Ella lo que sabe hacer es mandar en la cocina. Este caso es la gallina, los gallos con espolones. Yo no le aguanto salmones, porque no soy metecuete. Si en casa yo soy el jefe, y llevo los pantalones. Si en casa yo soy el jefe, y llevo los pantalones. Perejil, perejilazo, yo no sé con quién me caso. Con un hombre caballero, que tenga mucho dinero. Yo soy quien reparte el pan, yo soy quien reparte el vino. Yo soy quien me presente, te fía el cuerpo. Bueno, Cristian Álvarez, señoras y señores. Estaré a tu lado cantando esta canción. Haré un esfuerzo para no dormirme antes que vos. No sé si estoy soñando o estoy despierto. Perfecto, es perfecto. tu inocencia, dormirse sin dejar alerta. No hay nada más importante que mañana levantarse a jugar. Cuando he perdido yo ese angelito con alma, puedo ver en vos. Te amo, Bel. Te amo, amigo. Todos contra la pared y apoyan los instrumentos en el auto. Todos contra la pared. Bueno, muchas gracias. Queremos mandar un saludo muy amoroso a Cristian Álvarez. Esta canción es hermosa. A ver si dejan dormir, che. Bueno, eso fue el primer bloquecillo. Segundo bloquecillo. Vamos a escuchar una composición del cacharro con Apolo, que era un niño que cuidaba y en nuestros ratos juntos hacíamos canciones. Esta canción se llama El amor cambia, por Rita y Apolo. Después vamos a escuchar Pelmel de PM Producción y después algunas grabaciones del taller de exploración sonora que dio Alan Curtis en Belleza y Felicidad Fiorito. A Ella Jenkins cantando en su disco Estaciones para Cantar, junto a Niñez, la canción Blue Walking, la historia de un perro que se pierde en las colinas buscando a su dueño. Después volvemos con Alan Curtis y vamos a escuchar a Fiesta en el Vacío y su hijo Laszlo, con un canto anónimo, para pasar al cuento de la vieja tortuga y al ensamble de botellas de Fiorito y después otros experimentos del proyecto de música experimental en escuelas, del disco Sonidos y Silencio, la canción Un Juego Aleatorio. Bueno, muchas cosas, pero empezamos por acá. Estornudé y me mordí la lengua. ¿Alguna vez te pasó? ¿Te hiciste así? Sí, cuando una vez me hice acá y se me salió un pedazo de lengua. ¿Y qué hiciste? ¿Lo guardaste en un tupper? ¡Guau! ¿Lo tiraste? ¿Se lo diste a un perro para que se lo tomara? ¡Guau! Se le cayó el pedazo. ¿Un pedazo de lengua? ¿Y lo abandonaste ahí? Quedó ahí para siempre. ¿De qué se trata esta canción? ¿No? Por ejemplo... El amor. ¿Qué es el amor? Algo que te enamora. El amor puede ser una pesadilla y también una zapatilla. Una zapatilla. El amor puede ser varias cosas. Por ejemplo, los tiburones se enamoran a veces, aunque los piratas nunca se enamoran. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nunca jamás. No. ¿De verdad? Sí. Yo pensaba que una vez había conocido a un pirata enamorado, pero ahora me doy cuenta de que me equivoco. ¿Y los caracoles? ¿Cómo son cuando se enamoran los caracoles? Cuando se enamoran, algunos pájaros cuando se enamoran empiezan a bailar para atraer a las hembras, que son solo verdes, los pájaros machos, azules y blancos. ¿Y qué hacen cuando se gustan? Y los pájaros machos empiezan a bailar para atraer a las hembras. A las hembras. ¿Y los humanos cuando se aman? ¿Qué hacen los humanos cuando se aman? Se casan. Ya saben qué es casar. No sabemos qué es casar. ¿De verdad? Sí. Las piedras, ¿qué hacen cuando se enamoran? ¡No se enamoran nunca! ¡Ya saben! ¿Son como los piratas, acaso? ¡No! No, las piedras no están enamoradas. Sí lo están. ¡No! Puedo comprobarlo. ¿Estás mintiendo? No, te puedo contar cómo lo sé. De verdad está mintiendo, no vas a mentir nunca. No estoy mintiendo porque soy una piedra y estoy enamorada de vos. Y yo soy una piedra que siempre se enamora y no para de enamorarse. Pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen una rueda. ¡Chu, chu! This is a true story about a dog who has lost his master, and he is roaming the hills to find him. Bueno, un poco de baile me parece. Un momento, medio baile. Capítulo baile de niñez. Vamos con la banda de niñes ilustres, los hermanos. Bueno, después de este suceso hay que presentar a Giselle Madoniña, que es la Madonna niña brasilera. Vamos a escuchar su versión de Holiday llamada Feriado. Se lo dedicamos a Dudu. Dudito, te amo. Alentamos mucho a escuchar todo el disco de Giselle Madoniña, la Madonna Niña, de Brasil. Vamos virar o mundo da avesso e Driving people to see our cities. Life is problemas. Vamos con mi mora. Deixamos. Otro hitazo de Giselle, porque uno es demasiado mezquino. Garota materialista. Materialista. Bueno, vamos entrando. Vamos entrando en el... Vamos entrando en el último tramo de este cacharro, rufianes y querubines, música concreta hecha en un aula de escuela. Mis cantos favoritos. Pigmeos de África Central. Es uno de mis cantos favoritos. Se llama Canción de la Cueva. Conocida como Dicoboda Zombe. Thank you. Bueno, entrando en el tercer tramo. Peanut butter, motherfucker, today. You mess around with me and get your ass. You bet, motherfucker. Here he is, a pussy. And Jay has a pussy. And mommy has a pussy. And Little has a little. Tiny pussy, well girl has pussy, man and pussy too, blisters are chopped off. Fuck you. I'd like a ribbon and do anything, please, Mom. I did only did it, please don't stick me with soap and lye. You have smelly feet, Carrie. Unas cancioncitas de la película Gummo que cantan niños. Se llama La concha de mamá y papá. Yes, Jesus bless me. Yes, Jesus bless me. Yes, Jesus bless me. For the Bible tells me so. Rufianes y querubines. Yes, Jesus bless me. Unidos por una causa, yes, común. Jesus, el canto. Yes, Jesus bless me. Yes, Jesus bless me. For the Bible tells me so. Bueno. Último segmento de este cacharro dedicado a rufianes y querubines por igual. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar a Amanda, un proyecto de dos hermanos, él su director y ella la estrella cantora y actriz de videoclips, que en su casa hicieron un disquito que se llama No te metas con el niño poderoso. Vamos a escuchar Un rayo prendió fuego mi culo y después Pezones concretos. Es un poco estridente, está este aviso previo. Y después ya algunas canciones de despedida, un poco misceláneas de hallazgos de esta semana, quizás un poco más alejado del universo de los rufianes y los querubines, pero igual cerquita de alguna forma. Pero vamos con Amanda y Un rayo prendió fuego mi culo. Then lightning set my butt on fire. Lightning set my butt on fire. wind hit me in my face. Man, big whopper thunderbolt. Fueron Amanda. Eso fue Amanda. Amanda. Amanda. Amanda. Y ahora nos despedimos con un epílogo sacado de la galera. Like a sweet, lovely boy in the French hills. Baladas para despedir el cacharro número 92. Rufianes y querubines. Hay una canción de amor que me está volviendo loca esta semana que se llama A cualquiera que sepa lo que. Cualquiera que sepa lo que es el amor, entre paréntesis, entenderá. Vamos a escucharla. Es de Irma Thomas, del disco Échale una mirada, 1968. Y dice así. ¡Qué temazo, por Dios! Nos despedimos con este tema. You can blame me, try to shame me. ¡Qué temazo! Para ponerlo de nuevo, te digo, que suene ahora de nuevo, idéntico. If they try love, they'll understand. Ay, no sé, de repente no me quiero despedir, me quiero quedar. Bueno, unos temas más. Aquí comienza Disco Radio. Disco Radio. Disco Radio. 6 horas y media de luz para los despiertos de la gran ciudad dormida. Don't come easy to me. How can I find a way to make you see? Bueno, segmento improvisado, solo por las ganas de estar un poquito más. Sirvase una empanadita. Vamos a escuchar. Doctor's gonna bring back her life. Honey, I'm sorry. Gonna bring my happiness. So she advertised. I need for love. She's got an answer. Una pequeña selección después de Álvaro Peña de ay, no me sale. Como una especie de rocksteady estricto. Con mi amiga Paula lo llamamos rocksteady estricto para ordenar un poco la casa ahora de medianoche y preparar la cama para el día de mañana. Una canción de Lola Granillo y después Carlton y los zapatos con Déjame amarte. Disco. Sí, a ordenar la casa. Ordenemos juntos nuestras casas. Charro manda muchos besos a Tonga, Hinojo y Castaña que nos escuchan desde Boedo. Preparamos un brebaje para ordenar la casa. Come on. que tenía bajo la manga una grabación de mi amiga Tuni de cuando estudiaba canto y guitarra haciendo Soledad y el mar. La vamos a escuchar. Mandamos muchos besos a Maxi de Polvorines. Nos vemos el sábado. Vengan todos al relicario que se despide este sábado. Busquen el relicario tienda con kermés toda la tarde y el anochecer. Grupo Cordel se presenta con su viñeta musical. Tuve que aprender el arte musical. Thank you. never should have gone away and left you like I did. I thought you'd take me back, but I was just a little bit late. Tuni, niña, con Soledad y el mar. Promesas argentinas. Talento argentino. Y en el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por el canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Recuerdos en los mares y esta soledad. las noches. Ah, empezaba todo de nuevo. Buenas noches, querida audiencia. Que duerman bien. O que no duerman bien. Lo que sea que hagan. Nos vemos el lunes que viene. Sin vernos. Con las orejas. ¡Muah!